fuimos, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz y a los hombres, alma de hombre le dimos, alma de hombre le dimos. Y almas de hombres le dimos.